Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Ya abrimos los estudios de nuestra emisora, los estudios Félix Ortega, para recibir otro personaje. Ya sabe usted, amigo o amiga oyente, que traemos distintos personajes a este estudio para que podamos conversar con ellos un ratito y así conocer qué hacen, cómo es su vida y de por qué nos visitan. Porque los visitantes de nuestro estudio son personajes que a veces pasan por Córdoba y que les gusta mucho Córdoba. Es el caso de Víctor Ríos. ¿Qué tal, Víctor Ríos? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, estupendo. ¿Visitas a Córdoba son agradables? ¿Le gusta? Córdoba es una ciudad que me encanta, me gusta mucho por cómo es la ciudad y por las gentes que yo conozco en Córdoba, con las que tengo amistad entrañable, siempre me tratan muy bien y siempre que estoy aquí aprendo y disfruto de la ciudad. Este motivo del viaje fue una invitación del grupo Prometeo. Sí. ¿Para qué conferencia? Pues el colectivo Prometeo ha organizado un ciclo de conferencias sobre lo que se ha llamado la transición en España y después de otras conferencias que han dado Gregorio Morán, que han dado Julio Rodríguez sobre el ejército de la transición, el profesor Tamayo sobre la iglesia en la transición, a mí me propusieron una sobre el Estado plurinacional en la transición. Y qué mejor que Víctor Ríos, que es un investigador sobre movimientos sociales, está en la universidad, trabaja en la Universidad Pompeu Fabra, también colabora mucho en una revista, creo que de gran difusión, ¿verdad?, El Topo, y él hace unos artículos siempre muy interesantes. Por lo tanto, es un hombre que tiene un cálculo muy aproximado de lo que son los movimientos sociales y lo que ha representado en este momento la transición desde muchos años mirándola hacia atrás y viendo qué ha ocurrido y cuáles han sido los resultados de lo que pasó entonces. ¿Cómo podríamos definir esta transición? Porque los ciudadanos tenemos un concepto como muy grato, una transición diáfana, decían algunos, ejemplar, decían otros, y que es un ejemplo para todo el mundo. ¿Cómo ha sido nuestra transición española según ese punto de vista? Bueno, yo creo que la palabra transición aplicada a esos años de la historia de España desde finales del franquismo hasta la instauración de un régimen de partidos políticos con libertades y derechos formalmente reconocidos por una constitución, esos años han tenido una versión, un relato mitológico que los ha presentado como unos años de consenso, como unos años en que primaban valores de moderación, en que se hacían pactos entre los notables de la política de la época y en que una serie de personajes, gracias a una serie de personajes, unos procedentes del antiguo régimen, de lo que se llamó el antiguo régimen, del franquismo, de la dictadura, y otros de la oposición democrática a la dictadura, lograron un paso pacífico y, digamos, y según ellos, ejemplar. En realidad, eso encubre y falsea lo que ocurrió en esos años. En esos años hubo una movilización social muy importante. Esa movilización social se tradujo en conflictos obreros, en conflictos sociales, vecinales, que tenían, por un lado, elementos de reivindicación de mejoras salariales, de mejoras urbanísticas, de derechos en la universidad, pero, por otro lado, eran también aspiración a acabar con la dictadura franquista, a conseguir la amnistía de los presos para los presos políticos, a conseguir las libertades. Ese papel de los movimientos sociales durante esos años ha quedado opacado, sumergido, y se ha considerado que esa historia era una historia algo como predeterminada por ilustres procedentes del régimen franquista, como Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, y pilotada por un personaje puesto digitalmente nombrado por Franco, y que se convirtió en el eje, el motor de esa transición, que fue el rey en ese momento. Esa es una visión falseada de la historia, manipulada. Ellos podrían haber sacado la conclusión haber preparado una estrategia, un cálculo, para que esos movimientos sociales se fueran perdiendo a través del tiempo, de los años, y llegáramos a este adormecimiento de los movimientos sociales. Bueno, yo creo que durante esos años ellos, los que procedían de la dictadura, el personal político que procedía de la dictadura franquista, lo que hizo es garantizar su permanencia en la dirección del país una vez muerto Franco, y tuvieron que hacer concesiones que fueron más importantes de las que inicialmente habían previsto, gracias a la movilización social. Gracias a que en Portugal hubo la revolución de los claveles justamente en abril, en tal mes como hoy, del año 74, y esa revolución de los claveles avanzaba hacia una democracia popular, y eso creó una serie de miedos en los dirigentes españoles y en Estados Unidos y en los gobiernos europeos, de que la península ibérica girara hacia un tipo de democracia avanzada que no era el modelo de democracias que interesaba a los poderes dominantes en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo creo que parte de la operación fue una operación política de contención de los movimientos sociales, de intentar que, en aras del acuerdo para la transición a la democracia, los movimientos sociales contuvieran sus reivindicaciones. Hay que decir que entre el 74 y el 76 el movimiento obrero consiguió que el aumento de los salarios fuera un aumento muy considerable del poder adquisitivo y que permitiera, por ejemplo, superar, recortar los beneficios del capital de una forma significativa. A partir de ahí, esa fue la fuerza social que permitió que la izquierda, que había estado en la clandestinidad, tuviera un papel, se le diera un papel en la transición para conseguir su legalidad a cambio de contener esos movimientos sociales. Toda esa operación que estás describiendo fue manejada por los inteligentes políticos de la época, ¿o fue manejada por fuerzas externas a España que marcaron las pautas, movieron los hilos? ¿Qué pasó ahí? Las dos cosas. Aquí hubo el Departamento de Estado de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que estuvieron muy activos, gobiernos europeos también. ¿Para qué? Pues para conseguir controlar ese proceso, para conseguir que la fuerza principal que había sido vertebradora de la oposición durante el franquismo, que fue el Partido Comunista de España, siempre muy arropado por la movilización de los trabajadores organizada por las comisiones obreras, esa fuerza dejara de ser el eje vertebrador de una alternativa al franquismo. Para eso había que hinchar el globo de un partido que había mantenido sus siglas durante ese periodo, pero sin actividad política significativa en el interior, el Partido Socialista Obrero Español. Había que acelerar la permisividad primero y la legalización después de ese partido. Había que dotarlo de los caudales económicos para que pudieran tener fuerza, y al mismo tiempo hacer una operación para evitar, para romper la hegemonía de Comisiones Obreras en el movimiento obrero y impedir la unión sindical que, como se dio en Portugal, con una intersindical muy potente y un papel fuerte de los comunistas allí en la intersindical, impedir aquí que Comisiones Obreras desembocara en un sindicato también único de los trabajadores, y lanzar una operación para poner a flote a la Unión General de Trabajadores, la histórica UGT, con muchos millones de dólares y de marcos alemanes, para conseguir evitar romper esa hegemonía de Comisiones y evitar la unidad sindical, crear otro sindicato frente a Comisiones Obreras, un sindicato auspiciado por los patronos en muchos casos, y de esa manera reequilibrar las fuerzas, reducir el papel del Partido Comunista, contener la fuerza de Comisiones Obreras y llegar a la firma de unos acuerdos, los pactos de la Moncloa, en octubre del 77, que significaba ventajas para la patronal, contención salarial después de las fuertes conquistas habidas, y a cambio de fantasía, porque las mejoras que se plantearon no tenían ninguna comisión de seguimiento, ningún órgano vinculante que garantizara su cumplimiento. Un espejismo, digamos. Sí, sí, no se cumplieron las contrapartes, y ahí el movimiento obrero, que había tenido una fuerza importante, decisiva, en los primeros seis meses de 1976, que llevaron a la caída del gobierno de Arias Navarro y de Fraga Iribarne, que decía la calle es mía, lo intentaba con la represión, pero no lo conseguía frente a los movimientos. Los movimientos sociales consiguieron, yo creo, corregir el rumbo inicial de la transición, pero a partir de los acuerdos políticos por arriba, en los que participaron tanto los dirigentes del PSOE como los dirigentes del Partido Comunista de aquella época, notoriamente Santiago Carrillo, consiguieron jugar hacerse respetables ante el sistema y ante Europa, a cambio de contener la fuerza social y de seguir una movilización que podía haber dado otro resultado en la transición. El resultado de todo este manejo de situaciones llevó a estructurar una carta magna, una constitución, sí, con un lenguaje ambiguo que después de los años ha traído, sí, serios problemas, como, sí, el plurinacionalismo. Eso lo hicieron expresamente para decir salgamos del paso y ya después veremos qué se hace. Sí, en parte conseguir el consenso en torno a la constitución significaba poner de acuerdo desde la extrema derecha de la época, la derecha de Fraga Iribarne, hasta los comunistas. La concepción del Estado era muy distinta. El Partido Socialista y el Partido Comunista de España defendían entonces en sus programas el derecho a la autodeterminación de los pueblos que componen el Estado español, y por tanto defendían que se pudieran realizar referéndums en los que se decidieran, los vascos, los catalanes, los gallegos, decidieran la forma en que querían integrarse o no en el Estado, en el nuevo Estado democrático. Eso que estaba en los programas luego no se tradujo en votar en el mismo sentido de cara a la Constitución. Ahí hay que decir que jugó un papel clave, decisivo, el ejército. El ejército español se colocó como garante de la unidad de España, de la indivisibilidad de España, y impuso unos artículos en la Constitución y negó el derecho al reconocimiento de las naciones que componen España, y se encontró un subterfugio, una palabra que es nacionalidades, para reconocer las diferencias entre determinados territorios que componen España, y con ese término nacionalidades, que es equivalente al de naciones, tanto por quienes lo defendían y quienes lo aceptaron, consideraban que era aceptable el término nacionalidad como sinónimo de nación, como por quienes lo rechazaban. Fraga Iribarne decía, no puedo reconocer el término nacionalidad porque eso es lo mismo que una nación. Y la izquierda y los nacionalistas dijeron, bueno, aceptamos nacionalidad porque en realidad eso es hablar de naciones. Solo que naciones sin derecho a decidir su forma de encaje en el Estado español. En estos momentos la Constitución, según algunos partidos políticos, tendrían que sufrir un cambio. Están algunos partidos políticos sugiriendo qué tipo de cambios tiene que tener una Constitución de entonces. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Es cambiar una Constitución, buscar otras fórmulas, una Constitución nueva, un proceso constituyente? ¿Qué tendría que pasar para que hiciera un cambio necesario para que pudieran convivir la ciudadanía en una carta que fuera de todos? Yo creo que lo primero que hay que constatar es el agotamiento del modelo del Estado de las Autonomías que está en la Constitución, como de tantas otras cosas de la Constitución. Hay derechos sociales reconocidos, pero cuya exigibilidad no está incluida en la Constitución, derecho a la vivienda y otros derechos sociales. Hay derechos sociales nuevos a incluir, como por ejemplo una renta básica mínima garantizada para todos los ciudadanos, y en ese contexto el dilema que se plantea es, ante un Estado autonómico agotado, ir a una reforma de la Constitución actual. Se puede reformar. Una reforma probablemente significaría intentar parchar esta Constitución para ir hacia alternativas que no están contempladas en ella misma. Y frente a eso, lo que los movimientos sociales y algunas fuerzas políticas plantean, como Podemos, Izquierda Unida, es abrir un proceso constituyente. Pensar que la actual Constitución ya no es reformable, se le pasó el tiempo de la reforma de esa Constitución, y lo que habría que hacer es un proceso constituyente. Un proceso constituyente hacia una nueva Constitución, que significa abrir un gran debate cultural, social, ciudadano, que luego desemboca en la elección de unos ciudadanos que serían los que elaborarían la nueva Carta Magna a partir del debate sobre el programa y las alternativas de lo que necesita este país. Eso significa abrir un proceso, eso es largo, eso no es una cosa de dos días, pero eso exige voluntad, no solo voluntad política, sino disposición a un debate cultural sobre qué es España, cómo pueden articularse los pueblos que conviven en España en un modelo de Estado, qué tipo de Estado, para qué, con qué derechos sociales reconocidos, y eso es debate cultural, eso es debate entre la ciudadanía, y a partir de ahí las fuerzas políticas pueden ir participando en ese debate, abriendo ese debate y creando, digamos, el sujeto constituyente, que no son solo los partidos, son los ciudadanos. Eso iba a comentar, es decir, que los partidos también tenían que pasar por un examen por parte de los ciudadanos para ver su integridad, su honestidad, el trabajo ideológico que puedan tener y el bien común que supuestamente deben perseguir en cada uno de sus promesas, de sus programas electorales. Habría que hacer una revisión también de eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay en estos momentos, sobre todo, dos grandes partidos que han sido los pilares del sistema de la restauración de la monarquía borbónica. Un partido que tiene imaginería de derechas, el Partido Popular, otro que tiene imaginería de izquierdas, el PSOE. Y los dos han sido los sostenes, los pilares de la monarquía borbónica. Y ahora, ante la quiebra de ese sistema, las clases dominantes, la banca, yo creo que también la monarquía, están alentando un recambio, que es ese partido que se llama Ciudadanos, pero que no es de los ciudadanos, sino que es de los banqueros, para lavar la cara del desastre corrupto del Partido Popular y de la aceptación de ese desastre, del consentimiento del Partido Socialista, que también tiene mucho que limpiar en su casa. Y frente a eso, surge una fuerza política como Unidos Podemos, que todavía está en un proceso de construcción, que requiere también de una oxigenación en las formas de hacer la política y de concebirla, que podría ser el motor, junto con los movimientos sociales, junto con Ateneos, fuerzas culturales, el motor de ese cambio hacia un proceso constituyente de verdad. Como historiador, como conocedor de lo que pasa en el mundo, no solamente en España, hay alguna pequeña ilusión de que esto puede iniciarse un proceso que en un corto plazo podamos ver la luz por donde podemos caminar el país. Yo creo que lo del corto plazo depende de la gente. Lo que sí se puede decir es que sí hay otras experiencias. Venezuela, Ecuador, Bolivia han realizado procesos constituyentes muy similares a lo que yo estoy describiendo. Sí se puede hacer. Es cuestión de que haya no solo voluntad política, sino fuerza social y ideas para hacer avanzar este proyecto. Víctor Ríos, muchas gracias por estar aquí en este estudio. Félix Ortega, aquí en Paradigma Radio, y esperamos que en alguna otra ocasión que visites nuevamente Córdoba podamos compartir unos minutos de charla, porque es muy interesante hablar con Víctor Ríos, y agradezco mucho que hayan robado un poco de este tiempo, un tiempo muy comprimido aquí, porque tiene muchas amistades, muchos amigos y muchas actividades, ¿no?, aquí en Córdoba. Sí, sí, voy ahora a una conferencia que va a dar Julio Anguita, que también me interesa mucho, sobre derechos humanos y globalización, y vamos, encantado de compartir con vosotros, y muchos ánimos en vuestro trabajo de lucha cultural y de información veraz a los ciudadanos. Víctor Ríos, muchas gracias. A vosotros.